magnífica, sorprendente, bien elaborada, la historia de los cromos, los más caros, rarezas, muchas anécdotas y curiosidades, las que hemos descubierto en este apartado de la mano de Raúl, según un apartado que con el de hoy cierra el ciclo del mes de agosto que hemos dedicado al cromo en la única sección de la radio generalista en España que tiene como protagonista al cómic y su mejor exponente. Lo tenemos cada noche en La Rosa de los Vientos. Raúl Según, muy buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por los piropos, que no son merecidos, sino sí, para ti, que fue parte de idea tuya. La verdad es que ha sido muy curioso, me lo he pasado muy bien, se me ha hecho muy cortito el mes. La verdad es que nos hubiera dado mucho juego alguna vez durante la próxima temporada. Hay que recuperarlo porque hay que reconocer que ha sido una idea muy buena, Martín, muy divertida, y la verdad es que bueno, nos ha dado para descubrir muchas cosas, muchas curiosidades, y bueno, creo espero que a la gente le haya gustado. Yo reconozco, claro, que era una misión que te había encomendado un tanto difícil, pero no sé, ha resultado muy, muy, muy curiosa, ¿verdad? Sobre todo la labor de investigación, todo lo que nos hemos encontrado, las referencias, el ver el nivel de coleccionismo que, bueno, uno tiene acostumbrado a los cómics, que puedes dominar de un modo u otro, las figuras y similares, el mundo del coleccionismo de cromos, juegos de cartas y todos los derivados, ya no de ahora, porque bueno, lo de ahora más o menos se puede ver pinchando un clic, sino todo el bagaje de hace más de un siglo, el cómo nacieron, la distribución. La verdad es que ha sido una experiencia muy divertida, me lo he pasado muy, muy bien. Descubrir que iban esas cajetillas de tabaco, ¿verdad? Asociadas, No sé, es algo vil por claro, una siempre, parte. Además lo hemos visto siempre en las películas americanas, el tema de los coleccionismos de cromos, sí, incluso los bueno, de béisbol, exactamente, sí. En las series, incluso Prison Break me vino a la cabeza, ¿no? Un personaje fue a la cárcel por robar un cromo que costaba $30,000 y tal. Claro que visto los precios que hemos tenido, pues parece un poco más curioso. Sin embargo, el poder verlo y poder intentar enseñar a la gente un poquito este mundo de coleccionismo de cromos ha sido muy divertido, es una experiencia muy buena para este verano. Fíjate, hasta 2,8 millones de dólares, y hablábamos de colecciones de niños, para niños, ¿verdad? No me canso de repetirlo. Hay que hablar con la academia, porque realmente esa acepción hay que empezar a ir modificándola, actualizándola, igual que otros términos, porque volvemos a lo mismo, si los niños tienen sobres de cromos de hace un siglo, por favor, o sea, nosotros se los cuidamos bien, el porcentaje que nos llevamos es mínimo, suficiente como para, no sé, una Picasso. Venga. Oye, 5 fines de semana, el mes dedicado al cromo, por el que hoy te pregunto cuál es su futuro. De hecho, bueno, podríamos estar hablando de cromos más de un mes, evidentemente, pero cerramos la serie con el apartado de hoy, hablando precisamente de eso, de cuál es su futuro, o si prefieres, cuál es su presente y hacia dónde está evolucionando el cromo en el siglo XXI. Sé que la pregunta es muy amplia, sí, pero sé también que te lo has preparado. Sí, andamos, bueno, hemos intentado también dividir un poquito, porque aparte del coleccionismo de completar simplemente los jugadores, franquicias y similares, que es el coleccionismo de cromos más tradicional, ¿no? Más típico, también ha evolucionado hacia un formato muy curioso, que son los juegos de cartas coleccionables, ¿no? En este caso tenemos quizá el mayor exponente para que la gente se sitúe, es Magic de Gathering, un juego las Magic. Que, exactamente, las Magic de toda la vida que se suele comentar, pero es que es de toda la vida porque llevan 15 años en circulación, no son de ahora. El juego de cartas además aparece en ampliaciones, 3-4 al año, es muy curioso, además del coleccionismo normal y por tenerlas, es caro en el sentido de conseguir cartas. Depende del tipo del valor. Es un fenómeno mundial. Sí, además es un fenómeno mundial que incluso tiene un circuito de juego profesional. Yo recuerdo, por ejemplo, estar en Roma con un amigo muy aficionado a las Magic comprando allí cartas que aquí en España no iba a encontrar. Sí, además el precio varía mucho de unos países a otros. Incluso, bueno, estamos hablando de que cada cierto tiempo aparece un nuevo idioma y salen unas cartas hechas en ese idioma. El último que ha salido hace poco en ruso, en cirílico, una colección básica de... Sí, y yo te reconozco que me he cogido cartas en varios idiomas por el tenerlo coleccionado, ¿no? Es hombre, una cosa hombre. Muy curiosa. Es lo que tiene... la colección tiene, Raúl. Alguna cosita y golosa, no llego a la carta más cara de Magic, unos 1.200 euros aproximadamente, un Black Lotus de Beta. Madre que, mía. Más o menos 1.200 euros, lo que pasa es que la carta es muy buena. ¿Tienes una carta que vale 1.200 euros, Raúl? Tengo un facsímil. ¿Cuál? Es que la de verdad me la quitaron de las manos. Yo juro que la he tenido en las manos. He conseguido llegar a jugar con ella. Ignorancia, bendita ignorancia, que decía aquel cuando aparecieron aquí en España Magic. Sí llegué a tener alguna en las manos. Lo que pasa es que, bueno, a día de hoy es un ejemplo de coleccionismo grande que incluso se da en torneos, ¿no? A nivel mundial. Que, bueno, como dato y para los padres que quieran ver, que no sepan mucho de este juego, su circuito profesional mueve 25 millones de dólares al año en premios. Madre mía, 25 millones de dólares jugando a las Magic. Bueno, por otro lado, hemos hablado ya de cartas y de juego relacionado con ello, por ejemplo, pues hace unas semanas con los cromos de fútbol, ¿no? Es decir, nosotros jugábamos y realmente pues lo que apostabas eran cromos. Exactamente. Pero aquí hasta 25 millones de dólares puedes llegar a ganar si se te da bien esto de las Magic y eso si tienes buenas cartas. Eso sí, también te tienes que crear tu mazo y con suerte, eso sí, no te juegas las cartas, porque tú imagínate que te juegas el pack que se suele comentar en Magic, que son 9 cartas más o menos en valor unos 5.000, 6.000 euros. Si te las tienes que jugar y las pierdes, bueno, menos mal que tú tienes suerte y te la llevarías, pero los demás... Yo a Magic no le doy. Pero bueno, no pues lo a lo mejor le das a otro de los a otros dos fenómenos muy curiosos. Lo que pasa es que, como comentamos, de niños vamos a rescatar la cosa de los niños, sí. que son Pokémon y Yu-Gi-Oh! Que realmente son dos fenómenos a nivel infantil y juvenil muy interesantes, los Pokémon, que tampoco vienen de ahora. No, eso te iba a decir yo también. Además, muy, muy curioso, en un blog del mundo del cómic muy conocido, el blog de JC, tiene un enlace para transformar todo su blog en lenguaje Pikachu. No. Es muy curioso, la gente lo puede echar un vistazo, lo dejo también, es muy divertido, con bastante humor. Y Yu-Gi-Oh, que es una serie de televisión y manga muy curiosa, además, si ves el cómic, ¿sí? Choca que sea para niños. Esto es para los más jóvenes, ¿no? Sí, para los más chavalitos entre, pues eso, 5 años, más o menos, hasta los 13 es el rango de juego. Sin embargo, hay que reconocer que lo manejan con una velocidad y una soltura espectacular. Y realmente es un público que está manejando el mundo del coleccionismo, las tienen casi los juegos a nivel mundial bastante grande. A saber qué coleccionará mi pequeada, cuando tenga, pues eso, 5 o 6 años. A saber. El Naruto de la época, lo más probable. Bueno, conociéndonos. Pasaremos por según Salamanca. Yo me quedo con las Magic, empezamos a darle y luego ya pues Ada que escoja. Sí, su Naruto. Escogemos un Naruto o bien la colección que tengas, porque realmente los juegos de cartas, igual que ocurrió, como comentábamos la semana pasada con el tema de los bizarros, hay auténticos juegos de cartas de todo, incluso Street Fighter han sacado su propio juego, ¿no? Que es una cosa a lo que está tendiéndose mucho. Estamos hablando de cartas de cromos tangibles. Sí, exactamente. Lo que pasa es que también... Pero vamos hacia lo virtual. Hacia lo virtual, incluso Magic también lo tiene. Ha salido hace poquito una manera de coleccionar de manera virtual. Tú compras las cartas, compras sobres, igual que los comprarías en un kiosco, en una tienda, pues abres el sobre y te salen las cartas, las vas metiendo en tus álbumes correspondientes, virtual, como un álbum de fotos en internet estándar, y vas seleccionando. A la hora de jugar puedes elegir esas cartas, puedes comprar, puedes vender, puedes simplemente coleccionar y mantener. Realmente pagas por un archivo. Lo más curioso, que hay cartas virtuales que son más caras que su contrapartida en física. Anda. ¿Y eso por qué? Porque bueno, la frecuencia siguen siendo algoritmos en un ordenador, ¿sí? Y los sobres se hacen independientemente de los, o sea, dependiendo de esos algoritmos, no con la frecuencia que debía de ser que aparecen los sobres. Tú imprimes 50 cartas de Black Lotus de 1.200 euros, te entran en 50 sobres. A lo mejor ese algoritmo dice que en vez de ser en 50 sobres te salga en 5.000. Con lo cual es más raro conseguirlas. Igual que en eso, estamos hablando de cromos de béisbol, estamos hablando de cromos de fútbol, estamos hablando de incluso en series, en Star Wars ha ocurrido que hay una colección de trading cards de las Clone Wars, además del juego, no de la serie, sino del juego, que está son virtuales. No se compran ahí. Incluso luego, dependiendo de lo que te entre en esas virtuales, puedes ir a una tienda y canjearla por una física. O sea, ya no estamos yendo de compras un sobre y en ese sobre entras en internet y tiras de eso, sino al revés. Bueno, combinando virtualidad y, en este caso, pues el cromo tangible, hay ciertas páginas, por ejemplo, dedicadas a la compraventa de cromos, por ejemplo, de los años 80, de los años 90, pues hasta incluso el punto que se coleccionan los cromos que venían en la bollería de las que hablábamos hace unas semanas. Exactamente, además se pagan auténticas barbaridades por las webs de subastas. Realmente es en lo que se maneja. Mirando un poquito el tema de comisiones y demás, para que te hagas una idea, uno de los hornos Wagner que comentamos hace unas semanas, la última vez que se vendió, la comisión de la web de subastas fue de $60,000. Uh-huh. Con lo cual, $60,000. Exactamente, con lo cual a la hora de hacer el coleccionismo funciona muy bien. Aparte comentamos también el primer, por ejemplo, el mundo del cómic, que, sí, que tampoco ha estado alejado, sí, y lo hablamos en el primer programa con Salva, sí, él tiene sus cartas y dependiendo de los autores puedes comprarlas directamente a ellos. Y por los cómics te iba a preguntar, porque también en La Rosa de los Vientos esta temporada, 2008-2009, hemos hablado en alguna ocasión, nos has contado cómo han ido evolucionando los cómics hacia la versión digital, y en el caso de los cromos también está ocurriendo esto. Sí, sí, sí. Además, se está jugando, incluso aparecen en plataformas de consola y ordenador, esos juegos que juegas físicamente aparezcan. El éxito es tal que se aprovecha. El coleccionismo, de las cartas jugables es distinto, porque además muchas veces necesitas copias, uh-huh, varias copias para poder potenciar a tus personajes. Sin embargo, haces que el juego funcione muy bien, sea muy divertido. Yo reconozco que el juego que comentamos en un principio, el de Versus con Salva, hace ya 4 semanas, pues reconozco que me gusta mucho. El sistema es muy fácil, muy curioso. Además, son personajes, puedes combinar Marvel con DC, Batman con Superman, con Spiderman. Ajá. Entonces es mucho más fácil y mucho más vendible a la hora del merchandising que otros de otro estilo, ¿no? Como hablamos en su momento, pues de Hannah Montana, ¿no? Que comentamos también hace un tiempo, ¿no? Sin embargo, en tema de internet, las compras, ventas, cambios, funciona mucho más. Ventaja, puedes conseguir todo. Desventaja, el precio suele aumentar bastante. Además, vamos a traer un ejemplo del consabido y tan manido World of Warcraft, el WoW. Sí. ¿Vale? El juego online más importante del planeta ha sacado una versión en miniatura para, ajá, jugar con juego de tableros, y ha sacado una versión en cartas. Anda. Sí, la verdad es que el juego está, ajá, muy bien, es muy, sí, curioso, estilo Magic, para que la gente lo uh-huh, pueda más o menos situar. Uh-huh. Con una pequeña salvedad, hablamos hace unas semanas de la diferencia de raras, infrecuentes, ultra raras, ¿recuerdas? Sí, sí. Que además esta vez no era difícil conseguir los jugadores, pues bueno. Eso aquí es, que Panini había dicho que iban a salir con la misma frecuencia en los sobres. Bien, pues aquí los jugadores de World of Warcraft se pueden echar a llorar, porque resulta que existe una carta de cada 6 cajas, cada caja con 36 sobres, o sea, estamos hablando de 160, una de cada 160 sobres aparece una carta especial con un pequeño rasca, como el de sí, como el de las loterías, ¿sí? Y con eso introduces un código en el juego, y bien te dan anillos, bien te dan monturas, bien te dan cosas especiales para ese World of Warcraft. ¿Qué ocurre? Potencias tanto el de internet como el juego de cartas. Como el juego de cartas. Es un gancho. Sí, sí, sí. Además, el juego de cartas, si está bien hecho, está con un sistema y un soporte de premios bueno, uh-huh, lo potencias. ¿Qué ocurre? ¿A dónde ha llegado el tema virtual que comentábamos? Que, sí, que en las webs de subastas se llega a pagar entre 500, 600 hasta 800 euros por alguna de esas cartas de rasca sin tocar, eso sí. Sin rascar, intacta. Exactamente. Qué además barbaridad. Es una de las cosas de las condiciones de las cartas más curiosas. O sea, si la carta está recién sacada del sobre en una funda, que ese es otro de los grandes mercados que existen, para que te hagas una pequeña idea, yo tengo de juegos, distintos juegos de cartas, tendré en torno a unas 12, 15 barajas distintas. Cada uno va con su caja especial, con sus fundas especiales, y el tema del coleccionismo de fundas, cajas y similares potencia además el juego, ¿no? Si todo está perfectamente guardado y perfectamente ordenado, mm-hmm, su valor puede llegar a duplicarse. ¡Qué barbaridad! Oye, pues hablando de cromos, en esta ocasión de cromos en 3D, hace unos meses, creo que fue en marzo, conocíamos la noticia, pues hablando de este tipo de evolución de los cromos, pues que había una empresa francesa que se llama Total Immersion, no sé si la conocías, Raúl, pues que ha desarrollado un sistema para que con el ordenador, este es otro tipo también de gancho, ¿no? A través de la webcam obtienes una representación en 3D de la imagen del cromo, es decir, tú tienes tu cromo, lo compras, abres el sobre, lo muestras a la webcam y de repente el ordenador genera una representación en 3D de ese jugador, en este caso, pues, puesto que son jugadores, como no, de béisbol, en sí, este realmente, caso. Realmente es el mercado que más funciona a nivel mundial. Y genera esa representación y luego juegas como una especie de avatar, evidentemente, y juegas con la imagen que realmente la tienes impresa en tu cromo, pero bueno. La también... verdad es que ese sistema es muy curioso a la hora de bueno, pues de potenciar si luego podemos utilizar el sistema de realidad virtual para jugar un poquito, tipo lo que se intentó con Second Life en su momento, pues la verdad es que es una idea interesante, ¿no? Sí, sí. Realmente los ordenadores y para potenciar las bases de datos, pudiendo representarlas, ¿por qué no? Lo que pasa es que además, si el precio es más o menos asequible, porque la gran ventaja es que una vez que empiezas a hacer una colección, un juego, o bien te gusta algo, escatimas relativamente poco para poder completar. Si empiezas poco a poco no te das cuenta, pero cuando ya te falta menos dices, mira, me da igual pagar lo que sea con tal de completar las colecciones. Y entonces el tenerlo además, la potenciación en realidad virtual, gusta mucho. Además, Desde luego, estaba pues acordándome que bueno, ahora en pleno proceso de las consolas de nueva generación y tal, una de ellas ha sacado un juego de cartas donde luchas contra tu enemigo poniendo la carta en esa cámara, y lo que tú comentabas, generas un avatar y luchabas contra un contrincante, ¿no? Ajá. Y tenías potenciadores. Pues saco un monstruo con nivel 50 y de repente llegabas y decías, pues te hago 3 daños. Y según se le iban hiriendo o ibas poniendo cartas, ibas haciéndolo más grande, más pequeño, le iban surgiendo heridas. Al propio avatar, sí, pobrecillo. Sí. Menos mal que la carta por lo menos la conservabas, ¿no? Menos mal, menos mal. Bueno, otro ejemplo sería, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. La carta de Cristiano Ronaldo genera el avatar y marca un gol. Y estás viendo a Cristiano ahí disparar y marcar. Bueno, bueno. Ya decía yo que algo raro hacía Florentino últimamente en su despacho, ya sabía. Ya sabía yo. Bueno, yo creo que llegados a este punto, creo que nos falta nuestra colección, Raúl. La colección de cromos de la Rosa de los Vientos. Deberíamos patentarla, ¿no? Sí, hay que patentarla. No, hay que invitar a que nos envíen dibujos, ya que nos hicieron caricaturas. Si Macaulay Culkin tiene la suya. Es verdad, si ellos lo tienen, nosotros también. Nosotros ya hemos empezado, ya tenemos los primeros cromos con los dibujos de Salva, con los además las estupendas caricaturas que nos hicieron también. Magnífico. Pues nada, tenemos que completar 96, que es el estándar americano de cartas. Se aceptan dibujos bonitos, sacarnos guapos, o por lo menos intentarlos, pues ya sabemos que donde no hay no se puede sacar, pero por lo menos intentarlos. Intente, claro, esbeltos ahí, por eso, supuesto. Eso, guapos, herculíneos. Un gran trabajo, Raúl. Y siento que he llegado a este momento, no puedo decirte eso de disfruta las vacaciones porque, evidentemente, las tienes merecidas. Por fin un mes de vacaciones, dirías tú, para descansar de madrugada, pero va a ser que no, ¿eh? No. El próximo fin de semana comienza la nueva temporada, la número 12+1. Para supersticiosos. Yo recuerdo que no lo soy mucho. Lo que pasa es que este año ha merecido la pena no tener vacaciones. Es un auténtico lujo. Me lo he pasado muy bien. Me he divertido mucho buscando toda la información, buscando y recopilando estos programas. Aparte también, oye, cómo no, el acompañarte en este primer veranito a cargo de La Rosa. Y ya, pues nada, terminando esta semanita, descansar un par de días y coger fuerzas para preparar la siguiente, que nos espera una temporada muy, muy, muy buena. Ha sido un verdadero placer, Raúl. El placer de verdad, es mío. Ha sido un verdadero placer contar contigo en este mes de agosto. Ha sido de gran ayuda y apoyo. Así que, bueno, pues vamos a permitirte, una vez más. La última. Hombre, no, por supuesto. Antes de que eches el cierre ahí en tu tienda, en Padilleros 11, en Shogun Salamanca, pues escoge un tema musical de esos que llevas en tu maletín particular. Selección Shogun. Aquí tenemos a Marea, la una nos sabe a poco, ya que nos ha estado acompañando todas estas noches, pues bueno, dedícaselo también un poquito a la luna y Marea, un poquito de caña para acabar. Bueno, pues aquí está Marea. Bueno, ya sabes que Raúl, en principio se iban a llamar La Patera, ¿verdad? Pero ya había un grupo que se llamaba así, ellos se llamaban La Patera con un disco que se llamaba Marea, y cuando se enteraron le dieron la vuelta y dijeron, bueno, pues nos llamamos Marea y sacamos un disco que se llama La Patera. Exactamente, y la verdad es que es un grupo que me gusta mucho, y bueno, pues para acabar yo creo que es una buena manera. 8 álbumes han sacado ya, esto es Corazón Alicatado. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Un saludo.